lo que es lo social, pero lo natural también, el ambiente también. Ahí es increíble cómo cambia la temperatura. Hay un grado, por lo menos, menos de lo que es un quillo de, bueno, la humedad y el calor que tenemos ahí en Villa Allende. La verdad es que la salida fue húmeda, vamos a decir que la espalda se humedeció bastante, y llegamos acá y ya estamos acá en la pérgola, en la municipalidad, que la verdad es un lugar ahí en la sombrita, con mucho verde, muy agradable, como siempre. Un quillo, y más agradable cuando empezamos a hablar de lo que es la cultura, ¿no? En un quillo que tanto lo caracteriza, como bien decían, el próximo viernes 3, el sábado 4 y el domingo 5 tenemos los carnavales que ya se están preparando, se está armando todo un escenario, la verdad, bastante grande. La gente va también con buena vibra en la calle, pero bueno, para que nos cuente un poquito mejor de cómo se viene todo esto, la tenemos a Mariana Ochoa, como bien decía, jefa de prensa y responsable también de lo que es la organización. Mariana, bueno, antes que nada, buen día, gracias por atendernos, como siempre. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Hola Tanito, hola Cari. Hola Mari, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Bueno, primero saber que me estoy enterando que te decían Tano, Bruno. ¿Viste? ¿Se nada? Son muy... ¿Estamos flojitos? ¿Son muy codito? No, tiene que ver con una cuestión de descendencia nada más, che. explicarle toda la historia, Nico, no me vas a quedar mal, ¿eh? No. Tal cual. Sí. Bueno, haciendo un poquito, parafraseando un poquito con los temas que habían puesto recién, no salimos en la charla de La Rioja, pero sí estamos en la espuma de un quillo. Sí. Bueno, y con eso de que no queríamos el amor ahí con los Caligaris, yo me lo traje a Nico acá, abajo de la pérgola. Estamos acá como, es no muy, sé. Muy romántica la... El amor, lo verde, las mesitas. Oh, le voy a poner después un tema así medio... De los Caligaris para... Romántico. Claro, que sume. Que sume la situación. Temas de batalla, de conquista. Claro. Si estuviera... Mirá. No, pará. Bancame. A ver tus aptitudes. Mirá. Esto es para cantarlo con la pérgola, ¿no? De fondo. Cada vez que te presiento, cada vez que cerca estás, me recorre por el cuerpo una electricidad. ¡Ay! No, bueno. Le pongamos toda esa energía, toda esa electricidad a los cortos. A los cortos que van a hacer el viernes. Antes que nada, Mariana, de charlar con Nico, entre los cuatro, en una mesita de charla, no les obliga las felicitaciones. Por la constancia, por hacerlo en un año difícil, salvo en la pandemia, después los cortos se realizaron a lo largo de todos los años. Yo no tengo memoria, capaz vamos a poder subir alguna vez que por algún motivo no se han podido hacer, pero por lo que decíamos... No habíamos nacido. Claro. Pero sobre todo, felicitación por el laburo que hacen a lo largo del año. Nosotros por ahí ahora, o la gente, si se quiere, muchos se quedan con los Caligaris, con la barra, un montón de artistas que van a estar sobre el escenario, pero es un laburo de 12 meses. Los carnavales, uh-huh. Así que no hablé eso, hablé antes de meternos a chusmear cómo va a ser, dónde va a estar el escenario y todo ese tipo de cuestiones. Las felicitaciones a toda la gente de Unquillo, a las comisiones del carnaval, de cultura, por el laburo que hacen. Gracias, chicos. La verdad que sí, así como lo decía Brunito, es un laburo que se hace durante los 12 meses del año, no solamente pensando en el carnaval, sino también en esto del paseo de artesanos, de poder traer músicos locales, nuestras bandas, ¿no? A ver, el corolario siempre decimos, ¿no? Todos quieren estar en los corsos, uh-huh. Presentarse ahí todas las noches. Es como imposible que todas las bandas locales puedan estar todas las noches de los corsos, pero bueno, por eso también surgió este paseo de artesanos, donde poder brindarle a la gente, no solamente al vecino y a la vecina de Unquillo, sino de todas las tierras chicas y del interior provincial, que puedan venir los sábados a disfrutar y conocer nuestra música, conocer nuestros artistas, que tan necesarios son, no solamente para la vida cotidiana, sino para nuestra cultura, para nuestra historia, de poder que puedan trascender a lo largo de los años, ¿no? Así como pasa con el corso, quizás llevamos 85 carnavales y interrumpidos, por supuesto, no solo 85 años correlativos, porque hubo años que no se realizaron por diferentes motivos, no había nacido, porque yo recién estoy cumpliendo 13 años, pasado mañana, así que... ¡Qué jovencita! Se me cayeron unas totas, pero no importa, no importa, la gente no me ve, no sabe... Puede pasar que sí, digamos, podría claro. Ser tranquilamente. Che, chumé, ¿no? Un poquito ahí con Nico, ¿qué onda? ¿Dónde va a estar el escenario? Siempre es en la explanada, ¿no? Como la base central sería. Exactamente, sí, chicos. El escenario está acá en la explanada de la MUNI, ahí a un costadito, en la parte de atrás, en todo lo que es la cancha. Va a estar lleno de food trucks para que la gente pueda también sentarse en una mesa, comer algo rico. En la mano del frente del escenario, o sea, la que va desde norte a sur de la ciudad, esa va a ser la mano libre donde están los kioscos que los están armando en este momento, todos los kioscos de comida, de bebida, los kioscos de las ventas de espuma. La mano que está sobre la Municipalidad de Unquillo es la mano que se utiliza para el desfile de las carrozas, de las murgas. Y bueno, y se va a ir intercalando escenario con un número artístico arriba del escenario, y las carrozas y las murgas abajo, exactamente. Todas las noches diferentes murgas, diferentes comparsas, diferentes bandas musicales arriba del escenario. Ahí, Mariana, para que también los que estén escuchando sepan, decían, es un trabajo que arranca, son 12 meses preparándose. Para contar un poquito cómo es la gestión, cómo es el movimiento, con quiénes se hablan, también acá cuando uno viene, también lo viene medio corriendo. A todo, bueno, para contar eso. Y después, si mal no recuerdo, se adelantó este año, ¿no? Porque normalmente se hacen más retirando el 16, 17 los carnavales. Sí, a ver, todos los años va variando en la fecha en particular, porque, a ver, si lo tenemos que hacer, la fecha de carnaval es 18, 19, 20, 21, creo que cae este año, y el 23 comienzan las clases. Entonces, se complica mucho poder hacerlo realmente en la época de carnaval. Siempre se hace entre la primera y la segunda semana de febrero, por una cuestión de que es donde está más el boom turístico también en lo que es Sierras Chicas. Ya después del 15 de febrero la gente empieza a retornar a sus hogares preparándose para la diaria, para el colegio, para el trabajo. Entonces, este año se decidió hacerlo la primera semana de febrero por cuestiones, lógicamente, de agenda y de cosas, porque también la semana que viene tenemos otra inauguración acá en Unquillo que ya les voy a estar comentando. Entonces, bueno, tratamos de hacerlo la primera semana. Sí, lo que ha sido diferente este año es que años anteriores siempre se realizan primero los carnavales barriales y después pasa al corso, al carnaval central. Este año se va a hacer al revés. Se hace primero el corso grande y en la semana de carnaval, en este fin de semana de carnaval, previamente dicho, vamos a estar realizando los carnavales barriales en los diferentes barrios de la ciudad, como todos los años lo hacemos. Viene un trabajo previo porque la municipalidad hace mucho hincapié en la escuela de carnaval, en poder trabajar y que no se pierda esta cultura. Así que durante todo el año funciona la escuela de carnaval en el polideportivo, con danza, con percusión, con... no me está saliendo en este momento la palabra, con arte, para plasmarlo después, en este caso con la unquillense, que es la murga, digamos, oficial, porque es la murga en donde no solamente está la escuela de carnaval, sino que también está la banda municipal de Unquillo, con los vientos, el coro polifónico municipal y el elenco de teatro municipal. Entonces, todos esos elencos que son estables y oficiales del municipio se juntan a fin de año para organizar la unquillense. Este año tenemos 250 personas desfilando en la doble avenida con la unquillense, con la carroza, con toda la maquinería, con toda la ingeniería que eso, y la logística que eso conlleva entre las áreas de desarrollo comunitario, obras públicas, cultura, comunicación, me voy a olvidar de algunos seguros y me van a pegar después, pero no hay problema, pero es un conjunto, es un trabajo en conjunto durante 12 meses, todo el equipo municipal, toda la gestión municipal, sobre todo con Jorge a la cabeza, que es el que siempre nos machaca y nos dice: el carnaval, la unquillense, la cultura, la música. Entonces, tenemos por suerte y gracias a Dios el aval del intendente y el acompañamiento en estas cosas que es tan importante para que no se pierda. Siempre remarcamos ahí, Mariana, que la identidad, digamos, de la ciudad y de la localidad de Unquillo es este interés también y esta gana de trabajar muchísimo por la cultura y por lo del arte, ¿no? Por nada se le llama la ciudad, ciudad artista. Imagino también que, bueno, se le pone mucho a lo que es el carnaval, pero enero estuvo plagado también de actividad, de preguntarte cómo estuvo el primer mes, digamos, de este 2023. No tengo así como un balance en este momento, porque bueno, la verdad que el carnaval, el corso nos lleva puestos. Cuando entró Nico, cuando salí, le digo, me acabo de tomar un clona, porque ya estamos como explotados a dos días del carnaval, porque bueno, van surgiendo muchas cosas en la diaria y la verdad que se necesita mucha energía y por ahí se te van pasando algunas otras. No me he juntado con Ana, que es la directora de Cultura y Turismo de la municipalidad, como para hacer un resumen, pero ha sido realmente increíble e impresionante. Sobre todo uno lo mide en qué puntos. En la gente que va a la reserva, la gente que va a UFO, la gente que viene al Paseo de Artesano todos los sábados y además las visitas de los museos. Así que la verdad que ha sido increíble, estamos muy contentos porque el trabajo que se viene desarrollando durante todo el año se ve plasmado en esta época, que es cuando la gente está un poco más distendida y puede salir un poquito más, y ahí, ¿no es cierto?, lo ves también en los comercios, que vas a los comercios y está lleno de gente, hay ventas, hay gente dando vueltas, entonces eso significa que podemos tener miles de errores, porque los vamos a tener, pero las cosas las estamos encaminando bien y se están haciendo bien, y uno piensa en esto, ¿no?, en poder darles lugares de esparcimiento a nuestros vecinos y a nuestros visitantes, que sean libres y gratuitos, y que puedan venir a disfrutarlo y que no te condicione lo económico, que tan necesario es hoy en día, ¿no? Y hablando ahí de lo económico, también se ve el ingreso, digamos, la entrada que abonar, digamos, que también económica, ¿no? Que todas puedan aportar, digamos, poner esa plata, y significa, eso por también la talla de algunos artistas que traen, ponen cierta parte, digamos, del bolsillo de la municipalidad, ¿no? Seguro. Tomarlo, digo, no como un negocio que tenemos que salir. Es una inversión, claro. Es una inversión, exactamente, es una inversión. Por ahí, a ver, ahí tenés esa disparidad que te dicen 1.500 pesos es caro la entrada. Y si vos te pones a ver 1.500 pesos no vale nada hoy en día. Es logramos llegar a ese precio bajándolo lo máximo. Desde los corsos nunca se solventan, ¿entendés? O sea, no es que se recauda lo mismo que se invierte. Y por ahí se dice, no, pero ¿por qué traen a los caligarios? ¿Por qué traen a la barra? ¿Por qué traen a Planeador B? No se trata, o sea, se trata de darle la difusión y la posibilidad a las bandas locales, que todas las noches hay una banda distinta local, y hacemos hincapié en eso, en la banda local. Pero sí también tener un número artístico, no quiero decir la palabra importante porque no es más importante que los otros, ¿sí? Quizás para nosotros lo local es más importante que traer a alguien del otro lado. Pero sí también darle la posibilidad a los vecinos y a las vecinas que a lo mejor no tienen para ir a ver los Caligaris, no sé, a Buenos Aires o a un Quality o a un lugar más grande. ¿Por qué no poder dar la posibilidad de que estos artistas más grandes, con más trayectoria quizás, puedan venir a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, y que, no sé, mi hija que tiene 14 años, que me diga, ¿van a venir los Caligaris, mamá? Esas cosas, ¿no? Poder pensar en esto, ¿no? De que, más allá de los 1.500 pesos, que reitero, nos cuesta a todos. A sí. Todos nos cuesta, pero es la posibilidad de que la gente también pueda estar con ese contacto más cerca, más ameno, más especial, y que puedan verlos de cerca, que muchas veces se hace imposible poder ir a otros lugares. Ayer andaba en unos negocios del centro acá comprando algunas cositas para los cursos y una de las chicas me dice, ¿cuánto la entrada, Mari? Le digo, 1.500. ¡Ay, qué cara! Entonces la miro y le digo, ¿te parece cara? No, me dice, en realidad no es cara. Lo que pasa es que yo por 4 horas de trabajo gano 1.300 pesos. O sea, con un día de trabajo no me pago la entrada. Le digo, esa es otra lectura y es otro... Otra discusión que hay que poner en la mesa. Pero me dice, yo voy a ir dos noches, voy a ir el viernes y voy a ir el sábado a los cursos. Entonces está esa cuestión, ¿no? Que uno puede, pero es la fiesta del curso, menores de 12 años no pagan. Hace muchos años que se ha dejado de hacer el curso gratis por una cuestión de que ya los costos no hay chances. No hay chances de que uno pueda brindar quizás semejante espectáculo para que sea gratuito. Entonces, poder retribuirlo de alguna forma. Chicos, bueno, ahí si tienen alguna pregunta ustedes sobre los carnavales, yo después me guardo una preguntita más del lado político. Guarda con la pregunta después de haber escuchado los Caligari Piña. Me llaman, chau. Me quería meter un poquito en lo que están hablando, digo, más a través de estar hablando de números, no es una decisión económica, sino que son decisiones políticas. Hay festivales, y no te meto en esto, Mariana, porque no es un baile que te pertenezca, pero hay festivales en el departamento de Colón que no se han hecho por una cuestión económica, porque no es rentable, o porque no está el dinero para hacerlo, porque no se quiere gastar, y lo digo entre comillas, en eso. Tampoco eso es una decisión económica, es una decisión política, uh-huh, no hacerlo. Vos recién dijiste la palabra inversión. No es un gasto, es una inversión, y yo creo que por eso festivales como el Unquillo, como el del Locro en Saldam, por poner otro ejemplo, que han ido creciendo con el tiempo y que ya son festivales a nivel nacional, tienen la repercusión que tiene y se han bancado a lo largo del tiempo, porque nunca se vio una cuestión de el libro de balance, entrada, salida, activo, pasivo, gasto esto, tiene que entrar tanto, sino como una cuestión cultural que le da identidad a un pueblo. Claro, es que es justamente eso, ¿no? La inversión en la cultura, sí, la inversión a la cultura y a la identidad de una ciudad, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Y cortito, está genial, más allá de que sí, siempre va a tener el que se queja, ¿para qué trae los Caligari o para qué trae la barra si te sale tanto? Está buenísimo que la gente que no puede ir a ver a los Caligari a la cancha de Instituto, como estuvo hace poco, que la entrada valía mucho más que 1.500 pesos, lo pueda ver en un quiso. Porque eso es accesibilidad a la cultura también. Y está buenísimo que se le dé la misma importancia a los artistas locales. ¿Cuándo empiezan a armar, antes de que Nico vaya con la pregunta bomba de la mañana, cuándo empiezan a armar el escenario? ¿Cómo es la onda? Ya está, te invito a que venga, Bruno, Cari. ¿Ya está el escenario? El escenario ya está armado, están dando los últimos detalles, los últimos toques, ya está la gente del sonido armando todo lo que es luces. Hoy, esta noche, tenemos una, ya me está haciendo efecto. Prueba. Tenemos el ensayo de... Un cuartito era, ¿cómo? Nomás, era un cuartito nomás, Mariana. Fue un cuartito nada más, fue un cuartito. Tenemos el ensayo de la Unquillense a partir de las 20 horas, 20 y 30 horas, en toda la doble avenida, para ver distancias, para ver los lugares, para ver cómo nos acomodamos, cómo se acomoda, porque yo no voy a estar en la murga, pero para ver cómo se van acomodando. Así que esta noche de ensayos, de acá en la doble avenida, va a estar cortada unas horitas después de las 8:30 de la noche. Y bueno, ya está todo armado, está el escenario, está la gente del sonido y la iluminación colocando las cosas, la gente de obras públicas, que hay un agradecimiento aparte por todo lo que están haciendo, y que estos días son así como explosivos, y donde empezás, no lo quiero acá, lo quiero más allá, córremelo, y bueno, y tienen toda la buena onda y predisposición. La gente de los corsos, también de obras públicas, que están armando los kioscos de las ventas de la bebida, de las espumas. La verdad que estos dos días previos son intensísimos de trabajo, y ya se está viendo todo. La gente también de la iluminación, que ya están colgando las guirnaldas. Así que la verdad que estamos muy contentos. La adrenalina de estos días y todo lo que va sobrepasando, porque bueno, hay momentos por ahí un poquito más difíciles, que te peleas con uno, que te peleas con el otro, siempre en buenos términos, obviamente, porque sabemos cómo son estas cosas. Pero la verdad que bueno, estamos muy contentos, esperando que llegue el viernes, para que sea realmente una fiesta y que lo podamos disfrutar. Gracias a Dios, digo así, porque hay buen pronóstico de tiempo, soleado todos los días, así que eso también nos pone más contentos todavía. Mari, te hago una pregunta, si podés responderla al aire, y si no voy a esperar el mensajito por privado, pero me gustaría saber en qué horario son las pruebas de sonido. Mira cómo me enganchaste. Ya vas a venir a las 11 de la noche mandándome mensajitos vos. Caligari prueba el viernes a las 4 de la tarde. Ajá, voy tomando nota. No, es el único que sé por el momento. No, bueno, te comprometo que me lo mandes, que me mandes esa información, por favor. Dale, sí, Caligari, ¿podemos? Porque acabo de hablar justamente con el productor, y me hizo hincapié en esto a las 4 de la tarde Caligari, que le avisara a la prensa para los que querían venir. Escucha. Obviamente no van a estar ellos, ¿no? Pero va a estar la técnica, van a estar todos, no sé, alguno vendrá. ¿Cómo que no van a estar en el equipo? Claro, ¿cómo? Te iba a hacer el móvil en vivo. Voy a estar yo voy a estar subida arriba del escenario cantando. Bueno, va a estar cantando, quéreme así. Bueno, no, gracias la canción. Menos ritmo tengo. Vamos a estar el viernes 4 de la tarde, vamos a estar para el amigo Marcuzzi, en vivo. Ah, muy bueno, muy buena propuesta. Sí, sí. Para Nexo, si está, club. Che, Mariana, la última desde acá, porque es importante para contarle a la gente y para que sepa, los vecinos y vecinas de Unquiso, pues se corta la doble avenida cuando son los corsos. Sabemos que el arranque es a la hora 21, o va a andar por ahí con Profundo Carnesí en el escenario, pero ¿a qué horas van a cortar el viernes la parte de la doble avenida en cuanto al tránsito vehicular? ¿Va a ser de bien temprano? ¿Ya lo tienen diagramado? 18 horas. De las 6 de la tarde. 18 horas se corta todo el tránsito vehicular para que ya puedan empezar a armar, por supuesto, cada kiosco con cada venta. Así que 18 horas se hace el primer corte de tardes. Toda la gente que venga del Exodo Sur, es decir, del lado de Villa Allende, que vaya hacia Río Ceballos, va a tener que ir por la Spilimbergo. Ajá. Y toda la gente que venga desde el acceso norte, que es el lado de Río Ceballos, va a tener que subir por la 25 de mayo, bueno, y ahí los desvío, hasta la Santa Fe, bajar a la terminal y de ahí seguir viaje para Córdoba. Sí, o si no sos de Unquiso y, no sé, sos de Río Ceballos, además, metele 53 y nos hace un favor a vos mismo y a todos. Tal cual, también, cual, exactamente. Aparte tenemos una avenida recientemente inaugurada, claro, impresionante, sí, espectacular, que yo ya no me voy a Córdoba por ahí. Claro, o sea, directamente, ya no cruzo Villa Allende, ya no cruzo Río Medio Lacta, sino que me voy a la Sabatini y de ahí agarro la E53, claro. Y es, pero infalible. Ahí la que está cerquita de los colectivos, el Intercórdoba y demás, está así. Sale directo a la E53. Bueno, compañero así. Piña, nosotros le agradecemos a Mariana y cruzamos los dedos acá con Karina Lombardi. No sabemos qué puede pasar de la pregunta que va a hacer. ¿Me fui? No se asuste, no se asuste. Es una pregunta que viene a acompañar con el año también que nos toca, ese 2023, la elección, un 2023 que está movido también porque Jorge Parisín lo cumple el segundo mandato y si no se aprueba esta reelección, bueno, tendríamos que ver quién lo puede suceder en el, dentro del espacio. Y no hay muchas, que un quillo lo que tienen por ahí, no hay muchas cabezas y muchas manos que se levantan. Y bueno, pregúntale a Mariana, que por ahí está con el día a día, cómo lo ve, cómo ve toda esta situación. Bueno, yo te voy a decir al aire, Nico, Bruno, Cari, les juego un asado. Así, completito con todo, asadito completo, con daiquiri, por favor, de ananá. Qué poco popular. Que va a salir la re. Yo tengo así como un sexto sentido y lo estoy viendo. No, a ver. Nuestro intendente Jorge, la gestión que viene realizando hace 2 años realmente es impecable. Y esto me corro por ahí un poquito de mi función como responsable del área de comunicación institucional. Me corro un poco de ese lugar, lo veo como vecina, lo veo como admiradora de Jorge, porque lo aprecio un montón, lo quiero mucho. Lo conozco desde muy chiquita. Mi última estudiantina fue con él, en la gestión de él, ¿viste? Hay un aprecio personal y más sincero con eso. Tenemos errores. Sí, tenemos errores como en cualquier administración pública, errores pequeños, ¿no? Errores de por ahí de bueno, una obra pública que por ahí no la terminás y queda, ¿no? O sea, lo fino, ¿no? Jorge ha invertido muchísimo, más allá de lo económico, ha invertido su vida en estas gestiones. Es un líder realmente que nos sostiene y que nos acompaña, con los cuales discutimos y peleamos y tenemos nuestras diferencias, pero que siempre ha estado al lado nuestro, cuidándonos y nosotros cuidándolo a él. Las decisiones que él ha tomado han sido totalmente con aciertos y brindarle a la ciudad, a ver, uno está acá todos los días y por ahí no ves pequeñas cosas, pero yo que tengo contactos con mucha gente de otro lado, que viene una vez al año, que viene para esta época, un quillo, y que te dicen, qué lindo que está, Mari, qué lindo que está, qué limpio, mira el parque, mira esto, mira la plantita. Cosas que a lo mejor nosotros en la cotidiana no lo vemos y que nos es difícil. Vuelvo a reiterar, hay errores, por supuesto, como en cualquier lado, porque nos puede pasar, porque es una ciudad muy grande, cada vez hay más habitantes y eso es lo lindo, pero por suerte tenemos un equipo, Jorge tiene un equipo que acompaña y que estamos sumamente unidos, en los cuales nos acompañamos, nos preguntamos y estamos tratando constantemente de ir acompañándonos unos con otros y no sentirnos solos, y que Jorge no se sienta solo, que es lo principal. Si vos me decís hoy cuál es mi postura o cuál es mi apreciación, yo te digo, ruego que salga la red, porque para mí el intendente es el intendente Jorge Fabricín y quiero que lo siga haciendo por muchos años más, porque en estas dos gestiones hemos visto un crecimiento en la ciudad que hacía años y no se veía, sobre todo con la obra pública, sobre todo con la cultura, sobre todo con salud. El cambio que hemos hecho rotundamente en cuestiones de salud en la ciudad es terrible y es importantísimo. Tenemos 5 dispensarios funcionando. Tenemos centro de vacunación, bueno, el centro de testeo que a partir del mes que viene se desarma porque va a estar en los centros de atención primaria de la salud. Realmente es estoy orgullosa, estoy muy orgullosa de la gestión que nuestro intendente está haciendo, por eso estamos acompañándolo y uno lo acompaña y estamos pidiendo que salga la RR para que pueda volver a postularse. No hay, por el momento, no estamos pensando en otra persona. Esa es la realidad, la persona es Jorge y queremos que lo siga haciendo él. El tiempo dirá, la legislatura dirá, pero si vos me preguntás, yo creo que va a salir la RR. A ver, y esto hablando políticamente, ya poniéndome en el lugar de responsable del área, creo que a Schiaretti le sirve que se haga la RR, porque... A ver, hay muchísimos intendentes, no solamente del corredor, sino de la provincia, que están transitando su segundo mandato y que necesita Schiaretti el apoyo de esos candidatos para que Sarlora gane la gobernación de Córdoba. Si Schiaretti tiene a todos esos, no quiero que mentir, pero creo que son 240 y pico de intendentes que están en esta posición, no quiero mentir, creo que estoy exagerando, pero no me acuerdo, puede tener un gran problema Martín con la gobernación de Córdoba si no logre el apoyo de estos intendentes. Entonces yo creo que ahí el juego político del actual gobernador Juan Schiaretti es sacar la reelección ahora, febrero, marzo, cuando comiencen las clases, en esta época, cosa de que los intendentes que yo no podrían volver a postularse tengan el acompañamiento de Ayayora para la gobernación. Esto es algo mío, ¿no? Netamente una opinión personal. Mariana, bueno, te agradecemos muchísimo, no queríamos dejar de preguntarte eso en este año. Bueno, y nos reencontramos el viernes, recordemos, viernes 3, 21 a 30 horas arranca. 21, vamos a empezar a arengar arriba del escenario. Voy a estar por primera vez haciendo la locución también de los corsos. Así que imagínate que voy a tener que tomar doble clon. No, la verdad que antes que nada, chicos, quiero un agradecimiento muy especial, y esto lo hago de forma personal para mi equipo, para Mel y para Flavia, que de comunicación, que realmente nada, aparte del diario y todas las cosas que no pueden frenar en estos días, tenemos a cargo una tarea muy importante, que es la de la comunicación de los cortos, el manejo del escenario con los artistas, las murgas, las comparsas, que todo eso sale desde nuestra área, y que nada, estoy totalmente agradecida que Mel y Flavia estén formando parte y formen parte de mi vida y de mi equipo, porque somos un equipo entre los tres y es fundamental el apoyo que nos tenemos, que sin eso por ahí es más difícil. Así que, bueno, nada, Flavia va a estar haciendo lo que siempre hacía yo todos los años. Yo voy a estar también arriba del escenario y haciendo abajo también porque no puedo con mi genio. Pero bueno, nada, invitando a todo el mundo que venga, que van a pasar noches sumamente hermosas, que nos vamos a divertir y apoyar a nuestros artistas locales, a nuestras culturas locales y que venga. Gracias, Mariana. Bueno, chicos, Mariana Ochoa, responsable de prensa, dándonos